que sufrí por ti. Hoy solo me queda seguir por no tener tu corazón. Mi amor, regresa por favor. Hoy necesito tu calor. Bien sabes que no te olvidé. No le hagas daño a mi querer. Hoy quiero recordarte, amor, lo mucho que sufrí por ti. Hoy solo me queda seguir por no tener tu corazón. Mi amor, regresa por favor. Hoy necesito tu calor. Bien sabes que no te olvidé. No le hagas daño a mi querer. Su amor, llorar si no me das tu amor. ¿Cómo haré para olvidar tu amor? Si en mi mente tú estarás, amor. Sufrir si no me das tu amor. Llorar si no me das tu amor. ¿Cómo haré para olvidar tu amor? Si en mi mente tú estarás, amor. Olvidar tu amor, si en mi mente tú estarás, amor.